Ahora sí, último bloque aquí en Desde el Barrio y con la característica cortina de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, le damos la bienvenida a Ariel Weyman. Ariel, ¿cómo estás? Buen día, feliz día. Feliz día, viva la patria. ¿Cómo les va, Leila, Lautaro? Muy bien, ¿ya se está preparando el almuerzo por allí? ¿Para algo calentito patrio? No. Está bien. Calentito sí, pero no, patrio no. Está perfecto. Hay unas pizzas por ahí, parece. Está muy bien. Yo ha salido mucho las pizzas, yo también. Prepizza y quesito, no me quejaría para nada. Ariel, contanos, todo tuyo. Y un poco a destiempo, ¿no? Uh-huh. Después del discurso presidencial que escuchamos recién, hubo una imagen que recibíamos, ¿no? A través de las pantallas en las últimas semanas, donde veíamos a uniformados de celeste y azul entrando a la fuerza en un rancho que la información decía que los habitantes de esa vivienda eran pobladores originarios Qom, de la provincia del Chaco. Yo no sé si recuerdan la imagen, pugnando unos uniformados, empujando una puerta y luego una paliza fenomenal de personal policial de la provincia del Chaco pegándoles a los habitantes, ¿no? A los residentes de esa vivienda. Me disparó casi automáticamente a otra imagen de otro tiempo, que es la de Isidro Velázquez, ¿no? Y sobre todo a partir de aquel libro, aquel ensayo del sociólogo argentino detenido, desaparecido, Roberto Carri. Uh-huh. Y porque ahí justamente Carri hace una caracterización, ¿no?, de esa policía que justamente tiene como su día, el día de la policía de Provincia del Chaco, el 1 de diciembre. Y el 1 de diciembre fue el día, en 1967, en que la policía provincial capturó y acribilló a balazos a Isidro Velázquez y Vicente Gauna, que eran dos delincuentes populares. Y ahí el relato de Carri es muy, muy interesante, porque pone en evidencia que estos delincuentes, que a lo largo de 6 años robaban a los ricos, a los ganaderos, incluso a entidades bancarias para distribuir lo robado entre los pueblos oprimidos y marginados, sobre todo en las zonas rurales en la provincia del Chaco. Y asocié estas imágenes, ¿no?, y en un texto fuera del tiempo, absolutamente. Ahí Carri analiza los modos de la violencia como modos de lucha política, y sobre todo reivindica a Isidro Velázquez por su liderazgo popular, por el amor y la devoción que le tenía, sobre todo las masas rurales, que se sentían identificadas con el accionar de estos dos delincuentes. Un texto del año 68, el ensayo de Carri, que fue publicado por la editorial Suestada, que dirigían Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde. Un texto escrito a los apurones, se nota en la propia gramática, porque fue escrito durante el año 68, el mismo año de la creación de la CGT de los argentinos, de aquí el programa del 1 de mayo de la CGT, en ese año intenso, 1968. Y decía escrito las apuradas porque Carrie tenía justamente apuro en publicar ese libro antes que se cumpliera el primer aniversario de la captura y el asesinato de Velázquez y de Gaura. Porque el gobierno provincial de esa época, incluso, dice Carrie, de la oligarquía local, pretende erigir en esa fecha, un primero de diciembre, como el día de la policía, ¿no? Uh-huh. El día de la policía de la provincia del Chaco. Decía que me parecía, ¿no?, y lo quería compartir con ustedes, un texto de otro tiempo, un texto que hoy nos aparece inactual, ¿no?, que nos aparece como desfasado, y sin embargo hay persistencias. La concentración económica que Carrie denuncia ahí, las zonas de producción colonial, el estado de miserabilidad, de explotación, de opresión de esos trabajadores y trabajadoras rurales, sigue persistiendo. Y poder destacar algunas cosas que me parecen que son quizás son de otro tiempo y están fuera del tiempo. Ajá, directamente. Sí. Y no sé si me siguen en el relato. Sí, a ver, hay una... Hago un breve paréntesis para hacer una recomendación, porque, para no olvidarme, no porque vaya a aportar algo específicamente, pero sí una compilación que se ha hecho de las obras del Petiso de Roberto Carli, obras completas, sí, en dos tomos, que es una hermosa edición y es muy recomendable. Nada más, pero no olvidarme de eso. Sí, la tengo acá, la estoy tocando ahora con mi mano derecha, uh-huh, en este mismo momento. Un tomo color rojo, el otro tomo color celeste, azulado. Así es. Excelente compilación, esa excelente compilación. Me parecía que en el ensayo, en este ensayo de Carrie, un profundo... dio para mí, ¿no?, en la lectura, un profundo espíritu escalabriniano, uh-huh, propio del Escalabrín y de la historia de los ferrocarriles argentinos. Ahí Carrie hace con mucha minuciosidad datos de cómo se produce, cómo circula y cómo se acumula la riqueza en la provincia del Chaco en esa década de 1960. Además, una genealogía de cómo un sistema de producción se instala, se instituye desde fines del siglo XIX y analiza los distintos momentos, pero ahí hay un aporte muy importante que quizás deberíamos esforzarnos en restituir, ese espíritu de Scalabrini, de poder precisar, de proveer datos a los lectores acerca de cómo se acumula, cómo se distribuye, cómo un sistema de desigualdad se asienta en datos fidedignos. Y me parece que con esa precisión que podemos leer en toda la obra de Scalabrini. Por otro lado, hay en Carrie una perspectiva profundamente descolonial, diríamos hoy, ¿no? Ahí se nota, y lo dice explícitamente, la influencia de Frantz Fanon. Carrie hace una distinción entre los modos en que vive esa población explotada, sobre todo en las zonas rurales, donde ya prácticamente en ese momento no hay quebracho, pero hay producción de algodón y comienzan, hay producción ganadera y además producción de maíz y de trigo, pero que de algún modo forma parte de una experiencia que nada tiene que ver con la que transitan los trabajadores en las grandes ciudades de la provincia del Chaco, en Resistencia y en otras ciudades. En ese sentido, una fuerte perspectiva anticolonial de cómo ese sistema de producción rural está enlazado con un sistema económico de circulación que se lleva las riquezas, las acumula, por un lado, en la gran burguesía local, pero fundamentalmente en las empresas mayormente de propiedad británica. Uh-huh. Y la otra cuestión que me parece que aparece muy, muy fuerte en el ensayo de Carrie es la necesidad de una sociología nacional, ¿no? Una sociología que piense desde aquí, desde nuestra América, y sobre todo a partir del análisis que hace de cuál es la relación que entabla unas masas diversas, rurales, hambrientas, sometidas a el único modo de sumisión, que es a través de la violencia del Estado, y la necesidad de construir una sociología desde aquí, y no pretender imponer modelos teóricos venidos de otros lugares. De hecho, Carrie discute con Eric Hobsbawm, lo hace con mucho respeto, pero discute al fin. Un ensayo que tiene su génesis en la epopeya, podríamos decir, de dos delincuentes populares que ponen en entredicho la división entre lo que es legal y lo que es ilegal en una sociedad, que al mismo uh-huh. tiempo despiertan una profunda admiración, identificación y una pasión muy grande por parte de esas masas rurales, esas masas sumergidas, que se sienten identificadas con el accionar de Velázquez y de Gauna. Por eso lo protegen, por eso le prestan asistencia, por eso lo esconden. Fueron 6 años intensos, dice Carrie, los recorridos por Isidro Velázquez, también por su compañero Gauna, hasta que su vida fue cegada. Fueron delatados y su vida fue cegada un primero de diciembre de 1967. Fue tanto la devoción popular, tanta, que hasta la policía provincial incineró el árbol donde fueron capturados y acribillados ambos delincuentes. Sin embargo, mucho tiempo después de estar muertos, persistían delincuentes en la zona que seguían diciendo que ellos eran Isidro Velázquez y Gauna. Una historia que me parece que está totalmente fuera del tiempo, ni otro tiempo, uh-huh. cuando había otros temas en la agenda, cuando otra era la retórica, y sin embargo hay una persistencia en donde de un sistema social y económico absolutamente injusto, y la persistencia del accionar de los hombres de azul, aquellos que denunciaba y expresaba todo su repudio un poeta y un escritor de Avellaneda, Néstor Perlonger, los hombres de azul que parecen que siguen persistiendo como el brazo armado del poder económico local en la provincia del Chaco. Por eso, y quizás en la presentación de este libro, Isidro Velázquez, Formas Prerrevolucionarias de la Violencia, que fue reeditado por la editorial Coligüe, y ahí en esa hay un prefacio de Horacio González, uh-huh. y creo que dice González con razón: este es un texto que pareciera ser propio de su contexto, de un contexto de época, y sin embargo esta obra quizás se sale de una época en particular y pasa a ser un texto eterno, fuera del tiempo, de todas las épocas. Por eso hoy lo leemos, lo volvemos a leer con devoción, a raíz de